para que te quedes a mi lado. Y nada me ha funcionado. Creo que tu corazón es más frío que un helado. Y por eso de lado yo estoy dejando tu amor. No entiendo lo que pasó, si esto un día sí funcionó, pero se deterioró. Y a nuestro planeta de amor le cayeron meteoros y se acabó. Como si fuera una neblina que el tiempo con el viento se llevó. Y nunca jamás volvió. Tú sabes que me dolió. Hasta creo que me cambió mi amor. Cuánto te extraño. Pero así al menos no me haces daño. No te lastimo y suena extraño. Si nos amamos y no sabemos estar tranquilos juntos los dos. Oh no. Y así suena Jaciel Núñez. Compa Dani. Así nomás, compa Jaci. Dani Luz. He intentado ya de todo para que te quedes a mi lado. Y nada me ha funcionado. Creo que tu corazón es más frío que un helado. Y por eso de lado yo estoy dejando tu amor. No entiendo lo que pasó, si un día sí funcionó, pero se deterioró. Y a nuestro planeta de amor le cayeron meteoros y se acabó. Como si fuera una neblina que el tiempo con el viento se llevó. Y nunca jamás volvió. Tú sabes que me dolió. Hasta creo que me cambió mi amor. Cuánto te extraño. Pero si al menos no me haces daño. No te lastimo y suena extraño. Si nos amamos y no sabemos estar tranquilos juntos los dos. Oh no.